tele. Yo nervioso y tú fumando, y en la calle las parejas de la mano. No nos gusta pelear y estamos siempre como el perro con el gato. Viva la felicidad. Yo me marcho con papá, no lo puedo soportar. Dame un beso, dame un beso. Perdóname, cariño mío, por favor. Somos